Puerta a Puerta. En 25 de mayo, Carnicería Gastón, carne de ternero de primera calidad, todo en cerdo de nuestro propio criadero. Gran trayectoria en embutidos y fiambres caseros Bohemia, abierto de domingo a domingo. 36 entre 14 y 15, supermercado argentino. Carnicería Gastón, delivery sin cargo, 2345-432142. Carnicería Gastón, de Gastón Bohemia. No puedo vender felicidad, pero sí buena carne. En General Alvear, M&F Aberturas. Aluminio, líneas Herrero Pesado y Liviano. Línea Módena, aberturas en general. Vidrios DBH, frentes vidriados. Consúltenos, presupuestos sin cargo y sin compromiso. M&F Aberturas, 25 de mayo y Papa Francisco. Llámenos, 2345-522999. En Facebook, M&F Aberturas. El mate, el café y el té son mucho más sabrosos con Ciudad Luz. Probalos. Ciudad Luz, agua pura por naturaleza. Pedila llamando al 430-899. Cooperativas de Trabajo Molinera de Saladillo Limitada, CICSA, comercialización de harinas 000, 000 y tapera, ventas a granel y embolsadas, Semitín, Semolín, Salvado y Afrechillo, compra de trigo en diferentes modalidades y canje por productos elaborados. Informes, 8 a 12 y 15 a 19 de lunes a viernes, Rivadavia 3415 Saladillo, teléfonos 02344-43-0300 y 433-300, molinosicsa.com.ar. Mail molinosixa@copsal.com.ar. 106, siempre una canción. No me pidas nunca que de ti no me aleje, y aquí estaré. No me pidas más de lo que yo puedo darte, y seguramente todo. Bueno, ahí está la gente en el canal de YouTube de la Municipalidad de Saladillo. Van a estar subiendo los videos para recordar los 100 años. Vamos a estar ahí unos cuantos. Lo subieron ya, 100 años de la radiodifusión. Mirá qué lindo. Bueno, ahí está, se estrenó hace 31 minutos. Más vale que tenga audio, ¿no? Es radio esto, ¿no? O es música nada más. Hoy cumplimos 100 años de la primera transmisión radial en la Argentina. Un hecho seguramente trascendente para esa época, pero que también lo sigue siendo hoy. La verdad que la radio comenzó a transformarse en un servicio a la comunidad, en una forma de comunicarse. La palabra del intendente cercana, José Luis Salomón. Accesible. En esa época era muy difícil. Bueno, ahí está, en el nos tenemos que ir. Ahí está la palabra del intendente Salomón. En el canal de YouTube de la municipalidad. Seguramente después va a estar el video donde voy a participar yo también, contando algunas anécdotas que no conté en la radio. Nos vamos a ver quiénes son los ganadores de los sorteos de hoy. Muchísimas gracias por participar de los sorteos. El regalo de la familiar, que es un kilo de ñoqui, es una salsa que rinde. Todo esto para tres personas. Ahí está, vamos a ver quién se lo lleva. Nos escribió a las 9:34, tempranito, Ale de 25, y se lleva este regalo. La despertaba el gallo loco, dice Ale de 25. Y el regalo de Guamarina Spa Boutique es una sesión de relajación en el sector de spa. Podés sacar turno vos también en Aguamarina en el 2345-481085. A ver quién se lleva este regalo espectacular. Nos escribió a qué hora, 9 y 8. ¡Apa! También, con triple chance, María José de Saladillo. ¡Perfecta! ¡Perfecte! Bueno, vamos a hacer algo atípico porque quiero dar cuenta de algunos mensajitos que llegaron más temprano. Y agradecer, hasta donde pueda, a ver. Este programa después lo vamos a subir a la106.com para que quede como recuerdo, ¿no? Iván de 25, que dice que hermoso recuerdo de radio, me hizo acordar momentos inolvidables, muchísimas gracias. Mari de Alvear, feliz aniversario en las radios, en especial a la mejor de todas, la 106. Silvina de Alvear también, buen y feliz centenario. Te cuento, cuando era chica era un clásico los domingos ir al centro, cine, confitería y final de jornada, los bailables de Radio El Mundo. Allí conocí a dos grandes, Antonio Carrizo y Jorge Fontana, dice Silvia de Alvear. Estela de Roque, que nos desea éxito, muchísimas gracias. Agustina de 25, ¿quién más está por acá? Buen día, Carlos. Feliz día de la radio, gracias por tanto. Nos pidió Piscis, lamentablemente no entró. No entró el horoscopete hoy. ¿Qué más? Me acaban de avisar que del supermercado de la Cooperativa Agrícola, hoy viernes 27, hay 10% de descuento en educación. Eso es lo que mandaron. Te mando fotos de mi colección de radios antiguas. ¿Y quién sos? ¿Pusiste quién sos? No. Qué linda colección de radios antiguas. Bueno, pero no me pusiste quién sos. Muy linda, ¿eh? Ah, Fabián Gomila, qué lindo. La Noblex Karina era la favorita de mi viejo. Feliz cumple a mi compañera de todos los días, dice Gaby de 25. ¿Qué más? Quiero la familiar, dice Silvina de 25. Participaba de los sorteos y mandaba saludos también. Feliz 100 años de la radio. Genial los recuerdos, dice Inés de Saladillo. Feliz día de la radiodifusión desde Roque Pérez. El amigo Fabián Luna. También, parte de la radiodifusión argentina. Fabián debe tener también 30 y pico, 35 años de radio. Saludo grande, Fabián. ¿Qué más? Jorge de Roque, feliz 100 años y por formar parte de esta hermosa historia radial. Ahí está, cuenta una anécdota muy linda, que no tenemos tiempo ahora. ¿Qué más? Patricia de 25, muy bueno el programa de hoy, la evolución de la radio, impresionante, dice Patricia. ¿Qué más? Doña Jovita para la próxima, nos pide Maricel de Roque. Feliz día de la radio, hermosos recuerdos, Marcela de 25. Muy feliz día de la radio, dicen los chicos de Claro, Paul, Paul y Marilina. Silvina de Alvear, feliz día, siempre alegrando las mañanas. ¿Qué más? Saludo gigante a los chicos de carnicería, de la carnicería de 25, de Bohemia. Mañana vamos a tener unos regalos espectaculares desde Carnicería Gastón, que está ahí en Argentino. Mañana tremendo los regalos que tenemos. ¿Qué más? Edith de Saladillo, que manda una captura ahí en el auto con escuchando la 106.1. Muy feliz día la 106, que todos los días me acompañan, sin duda la mejor radio común. En mi casa se escuchaba Radio Rivadavia, a la mañana Cacho Fontana y a la noche el Gordo Muñoz, la Oral Deportiva. Ahí está. Buen día, feliz 100 años siempre, me hace compañía en mi trabajo, mis papás escuchaban Radio Colonia cuando éramos chicos. Muy bueno el programa y por muchos años más, soy Alejandra de Roque. Carlos, qué buena explicación, no tenía ni idea a qué se debía cada dial y sin querer aprendí algo nuevo e interesante. Gracias por lo fácil que lo explicaste, dice María de 25. Siempre, gracias a vos María, porque siempre me quedo con la duda, a ver si me expliqué bien, por lo visto sí. Una reliquia nos manda Moni de 25, una tremenda foto de la familia, de la radio de la familia. Muy feliz cumpleaños a la radio que me acompaña durante todo el día. Bendecido día, dice Eugenio. Muchas gracias, lo mismo para vos. Hola Carlos, muchas felicidades para todos. Te escucho siempre, muy profesional. Seguí así, muy buena la radio. Y lo que hacés y que terminen genial. Feliz cumpleaños, brindo por ustedes, dice Caro de 25. Adriana, que dice, son una gran compañera. Soy una gran compañía, dice, soy de 25 de mayo. Oscar de 25 también, feliz día, participa de los sorteos. Que dice por acá, a ver, ¿qué habrá dicho? Se levantó tarde hoy. Sí, Carlos. Sí, cuando que... de Tito Larrea decía un kiloher. Ahí me acordé. Un kiloher, bueno. ¿Qué dicen por acá? Felices 100 años, Carlitos, son mi compañía mientras trabajo, nos hacían dormir la siesta. Papá y papá escuchaba Radio Colonia. ¿Qué dice? ¿Me podés pasar el nombre de la canción del inglés? ¿Puede ser un ratín? No sé, no entendí. ¿Qué dicen? A ver. Buen día, Carlito. Eduardo. Yo me acuerdo cuando era chico, que tenía 7 años, 8 años, era la revista Dislocada. Claro. En Radio Rivadavia, me parece que era. Pero era el programa Splendid. Cómico. En Splendid. Estaba Carlito Balar. De ahí salieron los gorilas. Estaban todos los que fueron grandes, claro, capos cómicos en la actualidad. Y la palabra que usás vos, gorila, es de ahí. Al mediodía, la pasaban al mediodía. Sí, señor. En pleno almuerzo. Y la pasaba re bien. Es un programón. La revista Dislocada. Exacto, de la revista Dislocada salió la palabra que vos usás a cada rato, que es gorila. ¿Qué más? Feliz día a la radio, espléndida como siempre. Dice Marcos de Roque. Feliz día, dice Pato de Valdés. Walter de 25, que mandó 200.000 cosas. Que nos mandó. Ah, colecciona radios antiguas también. Bueno, nos vamos con los títulos. Del abuelo del papá nos mandó la foto. Daniel de 25, que saluda también, gracias a vos. Feliz aniversario a la mejor radio, dice Maru de 25. Bueno, muchísimas gracias. Hasta acá leí todos, no debo ninguno. Nos vamos a la farmacia de turno, dale. Uy, qué tarde es. Presenta Farmacia Cartelier. En este día tan especial, en los 100 años de la radio, en este 27-8-20, en Saladillo, de turno Fugerat, en 25 de mayo, hoy de turno Burnes, en Roque Pérez Salinas y en General Alvear Farmacia Solé. Presentó Farmacia Cartelier, tu farmacia amiga. Todas las obras sociales, perfumería, anexos. Avenida Moreno 2734, teléfono 434526. Mail farmaciacartelier@coopsal.com.ar. La 106. Parame un poquito la cortina ahí, porque acaba de escribir recién Guillermo Nicoló y tiene un tema esto. Bueno, acá te digo lo que cuenta Guille. Feliz día de la radio, especialmente a la 106.1, por la llamada que me hizo una nota en vivo estando en Malvinas. Sí, ¿te acordás, Guille? Qué enorme eso, ¿no? Y otra llamada histórica, dice, Guille estaba ahí, habían tenido un problema, un accidente, y bueno, no se podían comunicar, nosotros justo entramos con una llamada telefónica desde acá, y charlamos, y Guille desde allá, desde Malvinas, pudo contarle a la familia que estaba bien. Más allá de eso, quiero, Guillermo, si estás escuchando, quiero solidarizarme, que no los voy a reproducir acá lo que dijo. Ayer en C5N, Silvestre, que no me acuerdo cómo se llama, que le dicen el gato Silvestre, dijo barbaridades, pero barbaridades de nuestros héroes de Malvinas. Y por supuesto repudio totalmente lo que dijo Silvestre, el gato Silvestre, o no sé cómo se llama. Me pasaron la grabación anoche, yo no lo podía creer que había dicho semejante barbaridad, que los trató de cobardes, le dijo de todo. Repudio absoluto, dice Guille, y por supuesto, Saladillo súper malvinizado, yo súper malvinizado. Obviamente que repudio los dichos de Silvestre en C5N. Y obviamente toda mi solidaridad para los nuestros héroes de Malvinas. Y no me olvido que estamos tan malvinizados acá en la 106 que gracias a Guillermo tenemos acá en la radio un poquito de tierra de las Islas Malvinas. Que cada vez que lo digo me emociono y no puedo seguir hablando. Así que, Guille, nada. Saludo enorme, mi apoyo total, mi incondicional apoyo para vos, siempre a total disposición, y el repudio para lo que dijo Silvestre en C5N, las barbaridades que dijo de los héroes de Malvinas, que de eso no se vuelve nunca más, porque no se puede explicar más lo que dijo. No, es inexplicable. Ya no hay retorno. Así que, Guille, saludo y mi acompañamiento en esta cuestión, ¿no? Que tiene que ver precisamente con esta barbaridad que dijo Silvestre anoche en C5N. A ver, ¿qué tenemos? Dale. Junto a Super Esperanza vamos a repasar el pronóstico y los datos del tiempo en esta mañana de la 106. A ver cómo va a estar el tiempo. Para hoy esperamos una máxima de 20 grados, todavía estamos lejitos de la máxima estimada para hoy. Mañana una máxima de 19, por la noche un 55% de probabilidad de precipitaciones. Y para el próximo sábado podemos arrancar seguramente con alguna lluvia, ¿no? La mañana del sábado. En este momento la temperatura es de 16 grados 7, la presión 1016.1, sensación térmica de 14 grados y un poquito de viento del sur a 14 kilómetros por hora. Los datos del tiempo llegan a vos por gentileza de Super Esperanza. Dale. Presentó los datos del tiempo Super Esperanza. Super Esperanza, con la mejor calidad, variedad y atención. Todos los días del año, con la mejor calidad en carne, frutas, verduras y comestibles. Todas las tarjetas locales, nacionales y alimentar. Super Esperanza, en Saavedra, esquina Posadas. Títulos. Principales títulos en este mediodía, con esta sensación térmica de 15 grados, las 12 y 16, realmente se nos fue la hora. Coronavirus en Argentina, informe oficial del Ministerio de Salud, informó esta mañana 105 nuevos muertos por coronavirus, ya son 7.944. La cifra de muertos desde marzo pasado, con una tasa de mortalidad de 173 personas cada millón de habitantes. Manifestantes pasaron la noche frente al Congreso y continúan la protesta contra la reforma judicial. Manifestantes mantuvieron durante toda la noche el acampe frente a las puertas del Congreso de la Nación, que iniciaron en la tarde de ayer en medio de la lluvia y de la piedra. Van a continuar la protesta contra la reforma judicial porque va a ser debatida este jueves en el Senado. Messi y el Manchester City son tapa en todos los diarios de España. El principal candidato para que vaya Messi a jugar precisamente es el Manchester, y el equipo dirigido por Pep Guardiola tiene como candidato a la Pulga tras anunciar sus ganas de irse del Barcelona. Alberto Fernández analizará la situación sanitaria con los gobernadores por videoconferencia en las próximas horas. Ampliaron hasta fin de año el reintegro de 15% por compras con débito a los jubilados, medida que fue extendida hasta el próximo 31 de diciembre. Juan Martín del Potro fue operado de nuevo de la rodilla derecha en Suiza. Es la tercera operación desde la lesión de octubre del 2018. La AFIP extendió los beneficios para monotributistas. No serán dados de baja por falta de pago. Desde marzo rigen algunas medidas para ayudar a los trabajadores a sobrellevar la crisis económica en la cuarentena. Un audio complica aún más a Máximo Thompson por el crimen de Fernando Báez Sosa. Es uno de los principales acusados. ¿Te acordás, no? Espero que no te olvides. Es el chico que mataron en Villa Gesell. Uno de los amigos de Máximo Thompson envió un audio a un grupo de WhatsApp en el que contó qué fue lo que ocurrió en la madrugada del 18 de enero, cuando Fernando Báez Sosa lo mataron a la salida de un boliche en Gesell, producto de los golpes frente a este boliche, ¿no? A partir de las pericias, los abogados que representan a los papás de Fernando pidieron distintas medidas de prueba a la fiscalía e insisten con la identificación de Pipo, un joven que aparece junto a los imputados en una selfie con parte del grupo y en videos, en el que festejan haber cometido el crimen y luego ingresando a un McDonald's. El dólar en este día de la radio para arriba un 0,73%, por lo que el blue cotiza en este momento 135,138. El dólar mal llamado solidario, 101,08. Nos despedimos de este día de esta mañana tan mágica, recordando los 100 años de radio. Y en un ratito los vamos a tener al programa otra vez en el aire de, en este caso, en la 106.com, para que quede allí para toda la eternidad. Chau, gracias por compartir este día tan especial con nosotros que hacemos la radio. Pásale lindo, chau. Vende ya con la 106. Vende más con la 106. Si quieres vender y ver a tus ventas crecer, llama por tu publicidad en la 106. Vende más con la 106. 106. Volvé a enamorarte de tu casa. Termina de una vez por todas con la humedad, salitre y hongos. Con Placas San Francisco, empresa líder con más de 40 años en el mercado. Reconocida trayectoria, calidad y servicio. Visítanos en 25 de mayo 9, 21 y 22. Teléfono 02345-465855. Te esperamos de 9 a 13 y de 15:30 a 20:30. En Saladillo Moreno 3377. 02344-450342. Martes y viernes de 9 a 13.

it's gonna take money. Presentó Pañalera Peucos. Los niños y los bebés ya tienen su lugar en Saladillo. Pañalera Peucos, con todas las líneas Pampers, Huggies, Baby Sec y Estrella. Perfumería, marcas Johnson, Dave, Algabo, Petit Enfant y Daniel. Mamaderas, chupetes, baberos de diseño, recibidores. Ajuares personalizados a pedido. Indumentaria infantil, talles 0 al 6. Jogging, chalecos, pijamas, tejidos de diseño y mucho más. Pañalera Peucos, Mitre 3164 entre Moreno y Belgrano. Consultas 2345-43-83-73. Estamos en Facebook, Peucos Pañalera, y en Instagram, @peucosbebés. En Saladillo y para toda la zona, Turbotécnica Saladillo. Reparación, servicio técnico y venta de turbos para todos los motores. Canal autorizado de marcas originales Garrett y Holzer. También se reparan otras marcas. Turbotécnica Saladillo. Nuestra mejor referencia son nuestros clientes. Comunicate 2345-683666. Ubicanos también en Facebook e Instagram. Turbotécnica Saladillo. Seba,